Bueno, nos metemos en el último tramo del Enredando las Mañanas. Hay en las noticias que tienen que ver con el secuestro y la desaparición por ahora de Santiago Maldonado, un foco puesto en esa situación que obviamente es complicada, es difícil, que todos queremos que Santiago aparezca con vida, pero también hay como una negación de que esa desaparición es como, o un ocultamiento de que esa desaparición es producto de un conflicto que se arrastra de años y que, bueno, tiene la situación por la disputa de la tierra de las comunidades indígenas, en particular en este caso de los mapuches, y que tiene a el lonco de la comunidad de la Lof Cuyamen todavía preso. Estamos hablando de Facundo Jones Guala. Vamos a recibir a Sonia Ivanov, que es una de las abogadas que asiste a Facundo y que además es la vicepresidenta de la Asociación de Derecho Indígena de la Argentina. Sonia, bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias por recibirnos. Andás por aquí por Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, iba a decirte bienvenida al infierno, pero en realidad que la Patagonia también está por otros motivos siguiendo nuestros pasos y se está convirtiendo también en un infierno. Queríamos charlar contigo, por supuesto a propósito de saber cómo está la situación judicial de Facundo, pero también de una asamblea a la que se autoconvocaron los integrantes y las integrantes de la Asociación de Derecho Indígena de la Argentina en Esquel hace poco, a raíz de todas las situaciones que se están viviendo en el país con las comunidades indígenas y esta judicialización extrema, ¿no?, que tiene por ahí a Facundo en el sur, a Agustín Santillán en Formosa, pero que es muestra de una situación prácticamente generalizada, ¿no? Sí, justamente, ante la grave situación de los pueblos indígenas, que es una situación histórica, es un conflicto histórico de la resolución que el Estado no viene dando respuestas adecuadas, y en los últimos tiempos el alto voltaje en la criminalización y en la judicialización de esos derechos, como bien señalabas, en donde líderes como Agustín o como Facundo Jones Guala están en prisión. Incluso hoy ha salido una sentencia confirmando el procesamiento de Agustín Santillán, y con prisión preventiva en una causa también en Formosa, ¿no? Y esto nos pone... Perdón. Integrantes... ¿Cómo es eso? ¿Confirmaron el procesamiento de Agustín? Sí, en una causa de robo, digamos. Agustín tiene 22 causas de pequeñas, de delitos comunes, que hace que esté 4 meses en prisión. Sí. Pero en realidad causas que marcan un trasfondo de tener, digamos, preso a un líder que de alguna manera lucha por los derechos del pueblo wichí, ¿no? Y ya no tenía más prisiones preventivas en las últimas semanas con la caída, con la nulidad de una de las causas. Pero ahora vos me decís que... Acaban de confirmar una nueva... que va a ser apelada, ahí están los colegas, los compañeros, Daniel Cabrera, también de la AD, y que el año pasado también fue detenido y estuvo preso junto a Agustín Santillán, sí, en el marco de una lucha y reivindicación de los derechos territoriales de la comunidad, ¿no? Sí, del barrio 50 Viviendas, creo. Exactamente. Así, hoy a la mañana fue notificado Daniel, por supuesto que ya están trabajando en la apelación, pero esto confirma nuevamente su continuidad a Agustín en la prisión preventiva, que si bien venimos todos acompañando distintas organizaciones, ahora nos sorprendimos hoy a la mañana con este fallo, ¿no? Claro. Pero es parte de este esquema en donde para los pueblos indígenas la respuesta del Estado es la judicialización a sus reclamos, y en Patagonia en los últimos tiempos y más con esta grave situación como es la desaparición forzada, la desaparición de Santiago, en el marco de una lucha también, solidarizándose como no mapuche, pero como varios militantes sociales que nos acercamos, acompañamos en un operativo de represión de gendarmería, desaparece, ¿no? Entonces, esto hace que la asociación de abogados nos podamos rápidamente reunir en Esquel ante la gravedad de la situación y tratar de tener una agenda con principales operadores judiciales, pero nos importaba conocer la palabra de referentes de las comunidades indígenas, porque también el Estado en estos montajes de golpes bajos ha salido al cruce a poner, a incrementar una brecha que no existe. Por supuesto que los pueblos indígenas tienen una diversidad de pensamiento, de ideología, de formas, de metodología del ejercicio del derecho, pero esto no sean ni más ni menos integrantes de un pueblo indígena, ¿no? Y cuando se reúnen en asamblea, ¿qué discuten? ¿Estrategias judiciales, estrategias políticas, ambas? No, en realidad fue escuchar ante el panorama que se está viviendo en Esquel, la militarización de los territorios de los pueblos indígenas, la falta de respuesta por parte del Estado a entender que los pueblos indígenas son actores políticos de debate, de discusión, de consulta, de participación. Fue escuchar sus requerimientos, sus inquietudes ante la situación, por lo cual se elaboró un pequeño documento. Y hoy los pueblos indígenas, ante esta gravedad, no solamente de tener prisioneros a sus líderes, hubo un consenso de 3 puntos, ¿no? Cuatro puntos, libertad a los prisioneros indígenas como Facundo Jones Walla, y también en ese momento él estaba con un proceso de huelga de hambre, pidieron las comunidades que levante porque deterioro de su salud no iba a en realidad se perjudicaba físicamente y no para la defensa de los derechos. Claro. La aparición con vida de Santiago Maldonado, la desmilitarización de los territorios indígenas, y la cuarta, una respuesta específica y una prórroga a la ley 2660, que estamos viendo que existen muchas resistencias por parte del Poder Ejecutivo de querer renovar esta ley que en noviembre vence. Recordamos que la ley 2660 es una ley que detenía los desalojos a comunidades originarias. En realidad nunca se cumplió del todo, pero sí sirvió muchas veces para detener posibles desalojos, ¿no? Y vence a fin de año, y si no la renuevan, que parecería ser que el gobierno no tendría intención de renovarla, queda la vía libre para avanzar sobre un montón de otras comunidades que hoy están asentadas, ¿no? Sí, justamente lo que las comunidades están requiriendo en distintos sectores, y eso salió muy fuerte en el encuentro, es la prórroga de esta ley que suspende los desalojos, y yo creo que esto es iniciar un nuevo aire de diálogos, una construcción de agenda entre el Estado y los pueblos indígenas. Se necesita trabajar sobre los derechos territoriales, derechos culturales. Si ello no ocurre, se ve con mucho peligro y agudizarse la situación ante proyectos, en el caso de Patagonia, de hidroeléctricas, la expansión petrolera, la minera, la explotación forestal, que van a generar graves situaciones con las comunidades indígenas. Bueno, y a propósito de la situación de Facundo Jones Walla, ¿qué hay alguna novedad en la última semana? No, en la última semana se está en el detenido a disposición del juez Villanueva, sí, para un nuevo proceso de extradición, pero atento a que se habían hecho una serie de presentaciones como una segunda persecución penal, la cuestión de incompetencia, su pedido de excarcelación, se ha suspendido el ofrecimiento de prueba hasta que no se resuelvan estos escritos. Lastimosamente ya lleva 2 meses detenido en miras a un juicio de extradición con un panorama político muy fuerte, lo que comprueba que esta extradición es una persecución política, y él está, detenido en el marco de un delito político, ¿no? Este encuentro de la presidenta Bachelet con el presidente Macri, que no hay que dejarlo de lado, porque el proceso de extradición tiene dos partes, por más que los jueces, una parte judicial y una parte administrativa. Entonces, ¿quién resuelve en definitiva la extradición de un ciudadano del país que es requerido, y en este caso Facundo, está escrito con nacionalidad argentino, va a ser el Poder Ejecutivo? En esta situación en la que hoy tenemos un alto voltaje que dispara el jefe de gabinete Nocetti, sepan los mapuches que los vamos a detener, y el conflicto que se está dando con el pueblo mapuche y su líder, Facundo Jones Walla, realmente nos parece que ya existe, que una balanza se está inclinando muy parcial, cuál va a ser la definición para este juicio de extradición, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, Sonia, como parte de tu estar aquí en Buenos Aires, hoy por la tarde vas a formar parte de una charla, ¿querés contarnos? Sí, más allá de participar en la marcha de los jueves, acompañando así a las madres, a las 19 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras, vamos a estar, integrantes también del PULOF Resistencia Cusamen, Fernando Jones Walla, el hermano de Facundo, vamos a estar a las 19 horas en Santiago del Estero 1028, creo que es. Sí. Ahí dando un poco un panorama sobre todos estos temas que hemos charlado muy sintéticamente con vos. Claro. Sobre, por un lado, el deseo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, la libertad de Facundo Jones Walla, pero fundamentalmente el contexto histórico en donde se dan estas dos situaciones tan graves en las que se están atravesando nuestro país, ¿no? Bueno, para quienes estén entonces en Buenos Aires, recuerden pegarse una vuelta por allí, por Sociales, en la calle Santiago del Estero, al 1000, porque sin dudas que es una buena manera de informarse bien y de manera directa, sin intermediarios, de todo lo que está pasando con la causa de la LOF Cuyamen, que tiene esta consecuencia nefasta de la desaparición de Santiago Maldonado. Te agradecemos, y seguramente mañana nos cruzaremos en la Plaza de Mayo en la manifestación. Por supuesto, todos invitados mañana viernes a las 17 en la plaza. Gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hemos charlado con Sonia Ivanov. La situación de Jones Walla es que él está con defensores oficiales, pero tiene la asesoría de Sonia, que es integrante, que es la vicepresidenta de la Asociación de Derecho Indígena de la Argentina, y también de Eli Gómez Alcorta, que es, además, bueno, muchos la conocieron por ser la abogada de Milagro Sala, pero en realidad tiene una tarea militante alrededor de los derechos humanos, no solo desde su ser abogada desde hace bastante tiempo, a pesar de ser joven, ¿no? Y bueno, lo que decía allí Ivanov a propósito de la presencia de Pablo Nocetti en el lugar del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que ustedes recuerdan que en los primeros días habían dicho Patricia Bullrich, sobre todo la ministra, había dicho que Nocetti estaba de paso en el lugar, y que que no había participado del operativo, que andaba por ahí simplemente porque, a ver, ¿quién no anda por la Patagonia, por la Ruta 40, siendo de Buenos Aires? Digo, todo, ¿no? Todo el tiempo estamos pasando por ese lugar. A pesar de esa situación casi absurda, Nocetti, cuando todavía no se había denunciado tan masivamente la situación de Santiago Maldonado, al día después, el día 2 de agosto,